se ha concluido la construcción de las viviendas para 450 núcleos familiares el día 3 en la rehabilitación de la zona damnificada del norte de la provincia Hamgyong del Norte. Más de 280 en el distrito Musan, más de 100 en la ciudad Haeryong y más de 60 en el distrito Yeonsa. En el distrito Gyeonghun se ha finalizado ya la obra de los hogares y en el Gyeongwon la edificación de viviendas para más de 500 núcleos familiares se acelera en la fase del 98%. A escala de la zona damnificada, la edificación de los edificios públicos como las escuelas y jardines infantiles superó el límite del 80%.